88.3 MHz. Las voces libres que simbran senderos pasan por Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Muy bien, reculó la lluvia, vuelve el solcito, aunque fresco está en la ciudad de Buenos Aires. Y acá, desde Radio Sur 88.3, en Parque Patricios, para todo el país. Otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman, llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, un poco. Bienvenidos todos allí del otro lado del transmisor. Hoy viernes, día de esos que no tienen tanta estructura como el resto de los días de este programa. Termina la semana en vistas de dos días de descanso para quienes no trabajan sábado y domingo. Entonces nos vamos preparando para el posible relaxo y la salida, ¿no? La salida fin de semanera, que puede incluir alguna reunión familiar, algún asado, algún domingo de pastas y fútbol, ese tipo de cosas que habitualmente se acostumbra a hacer por estos lados de la sustantiva global mundial. ¿Me entiende, Campana, lo que quiero decir? Bien, no importa, seguramente no es el único. Hoy, por el momento, estoy solo por el momento digo, porque creemos en camino estaría llegando el compañero Cubela para desarrollar el programa del día de hoy, que tiene un montón de cosas. En principio, bueno, vamos a hablar de la agenda cultural, como siempre, qué es lo que se puede hacer esta noche, qué es lo que se puede hacer también mañana, para salir, para ir a ver una banda, para ir a participar de algún evento social. Vamos a charlar por teléfono con alguno de los protagonistas del fin de semana y vamos a hablar, por supuesto, de algunas noticias, pero lo importante es que en la segunda parte de este programa vamos a tener el famoso reality show, el primero de la radiofonía argentina, que se llama Telemarketers. Ese reality en donde los telemarketers tienen que cooptar cierto auspicio de parte de los comerciantes de la zona, y el intercambio es pasar una publicidad de ese comercio durante la semana en este programa. ¿Lo lograrán? ¿No lo lograrán? Será todo un desafío que vamos a ver en qué desemboca. También, vísperas del 25 de mayo, ya se viene la fecha patria, una gran urbe se conglomerará en lo que es nuestra Plaza de Mayo, claramente, y allí habrá varios artistas destacados de la escena local haciendo un convite para que la familia y el vecino se acerque y celebre esa fecha patria histórica de nuestro país. Nosotros no queríamos ser menos en esto, y esta semana Campana anduvo dando vueltas ahí con un haiku referido más al mundial. Nosotros vamos a tomar esa idea del haiku, pero lo vamos a referir directamente al 25 de mayo. ¿Por qué? se viene la fecha patria y algo teníamos que hacer respecto de eso, pero también tenemos que abordar la temática literaria, el poema, la poesía, la construcción a través de nuestro lenguaje para conmemorar esta fecha. Y elegimos el haiku porque la última vez yo bordé la décima, aquella décima peruana, muy complicada de explicar. Sin embargo, algunos oyentes se lanzaron al precipicio de crear y algunos tuvieron éxito y otros fueron más por el lado de la banquina. Pero esta vez es más que sencillo. Tres frases, la primera de cinco sílabas, la segunda de siete y la última de cinco. O sea, cinco, siete, cinco, son solo sílabas y tres frasecitas. Ahí se tiene que entender una idea, al final, para en relación al 25 de mayo, por supuesto, no a cualquier tema. ¿Dónde lo pueden dejar? ¿Dónde lo pueden escribir? En dos lugares. En el Facebook, que es Todos los Días Un Poco Radio, todo junto, Todos los Días Un Poco Radio. Y lo mismo, todos los días un poco radio @gmail.com, el mail. Cualquiera de las dos maneras lo pueden escribir ahí en el muro directamente del Facebook, el que tiene Facebook, y si no, directamente en el mail. Y entonces, ¿qué escriben? Por ejemplo, hay rico locro, sabor... Espere, porque yo lo escribí con la mano y ya no me entiendo ni la letra, ¿entiende? A veces la creatividad va más rápido que la cuestión física. Y entonces escribo, sabor mejor no existe... Contemplo el maíz. Por ejemplo, hay rico locro, sabor mejor no existe, contemplo el maíz. Primera frase, cinco sílabas, segunda frase, siete, tercera frase, cinco sílabas. Y tiene que ver con el locro, 25 de mayo, la comida típica, tradicional de ese momento. Tengo más haikus. Imagino que está impaciente por conocer el resto, pero vamos a guardar un momento para eso. Simplemente doy el principio de la consigna. Usted, oyente, tiene cerca una computadora, puede escribir su haiku. A lo largo del programa lo vamos a estar leyendo y vamos a ver, vamos a premiar de alguna manera la creatividad con algo, con algún improperio, algún tipo de, qué sé yo, algún elemento físico, podríamos también. Ya veremos, un vaso de agua, lo que tengamos a mano, pero para celebrar la creatividad y el 25 de mayo, por supuesto. Así que el haiku, la consigna del día de hoy, el que quiera escribir, está más que bienvenido. Y se van a abrir las líneas, no en este momento, pero se abrirán las líneas para el afamado concurso ¿Cómo le dicen en el norte? Por ejemplo, en el norte, yo digo acá hola, en el norte le dicen hello. Pero en la capital federal, el norte es del otro lado de Rivadavia, si estamos parados acá en Parque Patricios, en la radio. Del otro lado Rivadavia sería nuestro norte. Por lo tanto, ¿cómo le dicen en el norte, por ejemplo, a la calle Colombres? Luego de Rivadavia, Colombres se llama Salguero, me dice Campana. Salguero es así mismo. Y así hay avenidas y hay calles. Y muchas son conocidas y otras no. Por ejemplo, Ángel Jiménez. ¿Cómo le dicen en el norte a Ángel Jiménez? Si usted es conocedor de la ciudad de Buenos Aires y tiene la valentía de llamar directamente a la radio, yo lo voy a atender. Todavía no abrimos, pero lo vamos a hacer más adelante, después de las noticias, después de que hablemos algunas cosas que pasaron en el día de hoy. Vamos a abrir la línea y vamos a ver quién sabe más del sur hacia el norte en lo que a calles se refiere. Muy bien, vamos a entrar directamente a la agenda cultural del día de hoy. ¿Qué es lo que se puede hacer esta noche y qué es lo que se puede hacer mañana? En principio le voy a dar algo para ir a hacer esta noche en la Galpola de Martelli, que es Villa Martelli, que es la zona norte. Pero hay gente que trabaja en el sur, por ejemplo, y después se va al norte, como algunos, y a la noche se quieren distraer y dispersar. O para el que escucha por internet del otro lado de Rivadavia, por ejemplo. La Galpona es la calle Grecia 501 en Vicente López, Villa Martelli. ¿Quién va a estar? Hoy hay una noche de cantautores: Pablo Ferrari, Jennifer Barón y Federico Porfirio. 21:30, la entrada es a colaboración para los artistas. Y bueno, hay de todo para comer. Entre ellos, a ver, ¿qué te puedo decir? Cerveza buffet y cerveza barata. O sea que te puedes ir a comer algo y escuchar la música hoy en la noche de cantautores de la Galpona, por allá por la zona norte. Pero nos vamos más para este lado, en la zona de Palermo. El Club Matienzo, allí donde se generan muchas cosas, muchas cuestiones. vamos a poder disfrutar esta noche. Seguramente yo estaré ahí porque me gusta el rumbón. El Emí rumba, la Sonora Camarón y la Sandunguera. El Emí es rumba. La Sonora Camarón es salsa brava, como le dicen, esa salsa puertorriqueña, como era Héctor Lavoe, ese tipo de salsa. Y la Sandunguera es timba, que es más lo moderno de Cuba. Club Cultural Matienzo, Pringles 1249, la entrada en la puerta 60 pesos. Se vuelven a juntar entonces todo este grupo de gente que toca música para bailar directamente. No se puede uno quedar quieto, así que pueden ir a visitarlo a partir de las 23:30, esto es trasnoche, bien tarde, a partir de las 23:30 en el Matienzo. Bien. Circe, Fábrica de Arte, Córdoba 4335. El dúo 10 de Centolla se presenta con música de segundo disco, Los Amigos, editado de manera independiente en 2013. Un saludo a los amigos de 10 de Centolla. La entrada 50 pesos, hay 2x1 disponible. Chifle al que le guste, los puede buscar en Facebook a los muchachos, 10 de Centolla con doble L. Y van a estar en Circe esta noche, Córdoba 4335, hay 2x1. Así que el que tenga manera de comunicarse a través de Facebook, hágalo y lo puede pedir. En el día de mañana, La Joven Warrior. También en el Club Cultural Matienzo, ya dijimos Pringles 1249 en Palermo, La Joven Warrior y el Atolón de Funafuti, que cumplen años, quieren recibir el 25 de mayo a todo rock and roll. Y van a estar juntos a las 12 de la noche. 23:55 tienen ahí. Imagino que empieza puntual. Es como la segunda tanda del Matienzo siempre. Hay una primera tipo 9:30. Y a las 12 arranca la segunda tanda. Y van a estar estas dos bandas amigas de esta radio. La Joven Warrior y el Atolón de Funafuti. Y bien, hay un evento esta noche a las 22 horas, en el Teatro Orlando Goñi. Y a propósito de esto, pero más a propósito de la actividad tanguera en la Ciudad de Buenos Aires, y sobre todo dentro de este teatro, que trata de reflotar, digamos, esa costumbre tan sana que tenemos los argentinos de hacer y bailar teatro, bailar tango, perdón, en el teatro, tenemos en comunicación a Juan Pablo Dikoski, un cantor invitado que va a cantar esta noche, pero además un habitué de ese espacio y alguien que nos va a traer un poco las novedades. ¿Cómo le va, Juan Pablo? Los saludo desde Todos los Días un Poco en Radio Sur. ¿Cómo te va, Nico? Bien, muy bien. Bueno, ¿vos cómo estás? Muy bien, muy contento de charlar contigo y de salir. Gracias. Por esa radio. Gracias, igualmente. Bueno, vamos a... Yo hasta este momento venía tirando una, digamos, una catarata de información, sí, a la gente. Estaba escuchando. Vamos a ponerle un freno un poco a esa catarata de información para hablar tranquilamente, plácidamente contigo de qué es lo que pasa y qué es lo que se hace en el Teatro Orlando Goñi con relación, bueno, a lo que conoces vos, las juntadas, los ciclos, los talleres, ese tipo de cosas. Y qué pasa con el tango, que hoy en este programa ya lo hemos hablado varias veces. Hay quien dice el tango ha muerto y hay quien dice el tango se está renovando constantemente. Y bueno, por lo menos poner el acento en qué es lo que está pasando y si pasa, difundirlo, ¿no? Sí, bueno, empecemos por lo del Goñi, que bien, es una muestra bastante, del Teatro Orlando Goñi, quiero decir, que es una muestra bastante, digamos, palmaria, bastante clara de lo que está pasando hoy con el tango y en particular con los jóvenes, digamos, con lo que podemos llamar tango joven. Sí. En el Goñi acuñamos una frase que decimos que está empezando la nueva era, digamos, la nueva edad de oro del tango. Bien. Y, digamos, puntualmente, más allá de conceptualizar y de usar algunas palabras un poco rimbombantes como para provocar, uh-huh, verdaderamente hay una movida de mucha gente, muchos pibes, músicos que superan apenas los 20 años, digamos, y que están tocando tango en una multitud, en una infinidad de orquestas, grupos pequeños, grupos grandes, grupos de guitarra, agrupaciones con diversas formaciones y con diversos estilos, digamos. Pasan muchas cosas. de nuevo, en particular en el Goñi, en general, bueno, todos los sábados, los viernes y sábados hay conciertos. Ahora vamos a hablar de lo que pasa esta noche y de lo que está pasando todos los viernes desde el segundo viernes hasta el último viernes de mayo. Hay un ciclo en el cual yo estoy participando, pero en general todos los, también los sábados hay conciertos. Estuvo tocando ahí, digamos, el Teatro Goñi está llevado básicamente por dos agrupaciones. Uno es el Astillero, el grupo Astillero, que es un sexteto. Ajá. Dirigido por Julián Peralta, que es uno de los fundadores de la Fernández Fierro, digamos, que en su momento se separó de ese grupo. Bueno, yo creo que ahí, digamos, es como el inicio de esto que vos llamás tango joven. Me parece que en esa época, sobre todo en algún momento que yo recuerdo, en donde algunas orquestas empezaron a tocar en la calle en San Telmo. Claro, exactamente, ese momento. Incluso llevaban el piano en un flete. Claro, sí, lo he visto y decía, esto es tan loco, ¿cómo van a sacar un piano de madera, claro, pesadísimo? Claro, un piano vertical llevaban, ya sí, no sí, de sí. cola, pero sí, en vez de llevar un piano eléctrico, esos portátiles llevaban un piano acústico, vertical, el que uno tiene en la casa, digamos, si es que tiene uno. Efectivamente, ahí empezó la cosa y en realidad me parece a mí, esto ya es una sospecha, el gran semillero es la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Ahí es, para mí es como el huevo de este renacer del tango, el huevo en varios sentidos, pero digamos, ahí se crió esto que ahora está tan palpitante, tan importante, tan fuerte y que tiene verdaderamente tantos exponentes, digamos, porque bueno, hay mucha gente que está tocando. Sí, sí. La otra agrupación, te cuento un poquito, la otra agrupación sí, sí. que también está, digamos, que de alguna manera conforma lo que es el Teatro Goñi, que lleva adelante el Teatro Goñi, que es un espacio que existe ahí en la calle Cochabamba, es la Orquesta Ciudad Baigón. Ajá. Que es no es tan conocida, aunque está cobrando alguna notoriedad. Tuvieron un recital, un concierto hace poquito en la Fernández Fierro, tocan muy seguido, tocaron el sábado pasado en el Teatro Fierro. Orlando Goñi, y han tocado también en IMPA y en la fábrica. Sí, claro. Y sacaron un disco que está, digamos, de alguna manera auspiciado, no sé, tiene un tema de que les dio el Indio Solari, o sea. Y ahí se ve además clarito de qué, un poco de qué está hecho buena parte de lo que es la movida tan joven. O sea, es un cruce, digamos, no es que es un cruce con el rock, es aquellos gente que nos hemos criado escuchando rock y escuchando a Los Redondos y a Spinetta y a Charlie y a Los Piojos, y cada uno anduvo por su barrio, digamos. Uh-huh. Tomamos el tango y asumimos el lenguaje del tango, pero ya tenemos todo eso manchado, digamos, ya tenemos todo eso masticado. Y así sale, digamos, un poco lo que vos decías, cuál es el tango está vivo, no está vivo. Verdaderamente, yo hasta me he sorprendido, porque yo no soy tan pibe como la buena parte de la gente con la que estoy tocando y qué sé yo. Uh-huh. Vos pudiste ver el momento, palpitar bien el momento de abandono del tango por parte de muchos músicos y sí, sobre todo, digamos, de una parte de la juventud y a ver resurgir, digamos. De exactamente, manera. Si querés, más bien me crié, qué sé yo, en los 80, yo cumplí, en el 86 cumplí 20. Ajá. Entonces, por esos años, los 70, los 80, cuando yo era chico, niño o adolescente, el tango era mala palabra, era sinónimo de Silvio Soldán, peluquín, color sí. zanahoria, aburrido y además reaccionario políticamente. Era la música, si querés, que de alguna manera uno podía asociar estéticamente a la dictadura, digamos, a lo peor. Y efectivamente, en un momento, digamos, y había algunos músicos que sostenían alguna cosa que no era tan de museo y tan de digamos de formol, como Rodolfo Mederos, por decirte a alguien que sí, ahora se ha vuelto polémico, pero que de alguna manera era muy muy renovador en ese momento. Sí. Y sí, de golpe, digamos, a partir de, qué sé yo, mediados de los 90, principios de los 2000, sí aparece otra generación que retoma eso y que lo hace propio de una manera muy muy personal y además muy diversa, porque efectivamente, si vos yo te mencioné dos agrupaciones que son las que andan por el Goñi, sí. Estamos los Moradores, hay otras agrupaciones, hay, qué sé yo, hay tipos que lo hacen con más humor, tipos que retoman la cuestión más bailable, uh-huh. Gente que lo cruza más con el rock, hay de todo. Y hay talleres o encuentros, vos me decías que había lugares en donde uno puede ejercitar la tanguitud. Por la decirlo. Tanguitud y la del tanguerismo. Sí. Sí, en particular en el Goñi, es aparte de un teatro, es una escuela. O sea, hay una escuela Orlando Goñi, la pueden buscar en Facebook, se pueden, vincular con ella. Sí. Y en esa escuela, hay muchas actividades, se enseñan diversos instrumentos vinculados al tango, violín, bandoneón, por supuesto, piano, guitarra. Y además yo participo de uno que es una orquesta escuela, un ensamble orquestal, o sea, somos unos 16, 18, yo voy en carácter de cantor, pero quien toca el bandoneón, la viola, el violín, el cello, el piano, el contrabajo, lo que constituye una orquesta típica, claro. Y hacemos esa práctica. Hay otro ensamble también como en el que estoy yo voy los sábados, hay otro los martes. La gente que está buscando, que por ahí ya toca bien algún instrumento y que tiene, ponele, en el caso de las cuerdas es típico la formación clásica, uh-huh. o en el caso del piano también, o el guitarrista que por ahí viene de un palo más, o rockero, o lo que fuera, y está buscando cómo entrarle al tango, es un buen lugar, es un lugar donde aprender. Esto te lo digo yo desde mi experiencia de alumno, a lo mejor me escucha otro y no está tan de acuerdo, pero yo siento que es el lugar donde aprender el lenguaje tanguero. Bien, donde se... Sí, además que está ahí un... ¿cómo se llama? Hay un contexto que te va a llevar sí o sí, o te va a empujar a conocer, a codearte con gente que está en la misma... Exactamente. Que vos, escuchar ese lenguaje de otros. Y eso es lo que tiene quizás... la cuestión más institucional cuando vas a aprender un instrumento o vas a un taller o ese tipo de cosas, quién está al lado tuyo, Tal cual, Nico, es exactamente eso. O sea, es entrar en un lugar donde todo el mundo más o menos tiene el mismo interés respecto de, en este caso, de un lenguaje musical particular que es el tango. Uh-huh. O sea, son los que vamos ahí, somos músicos y los que vamos ahí nos interesa aprender y desarrollar ese lenguaje en particular, y eso, los profesores van a darte eso, y los y la gente que está al lado tuyo también está como buscando lo mismo, y eso genera, mil sinergias, si querés, mil situaciones donde vos decís, vos estás buscando a alguien para tocar, qué sé yo, y a partir de ahí pasa lo que pasa en las escuelas, lo que pasa en los conservatorios, lo que pasa en las facultades cuando uno va a la facultad. Seguro. También hay, te quería decir esto, también se aprende ahí a arreglar y a orquestar y a componer. También hay cuestiones no solo técnicas, que tienen que ver con lo instrumental, sino también con, el desarrollo más de la composición, de la música, de la creación musical, si se quiere. Bien, está buenísimo. Uno puede ir al taller y después salir con la banda armada, más o menos. Sí, ahí te dan el paquete completo. Déjame que te diga que, igual ahora te voy a chiviar también el toque esta noche. Sí, sí, claro. El Goñi está ahí en la calle... Cochabamba 2536. Cochabamba 2536. Sí. Es Cochabamba, media cuadrita de Jujuy. Al lado de un taller mecánico. Y todos los viernes estamos con los Moradores, que es un quinteto... déjame que cuente. Hay piano, violín, bandoneón. Sí, ahora somos quinteto porque hay un chelo. Y piano, bandoneón y contrabajo. Y hay algunos cantantes invitados, yo soy uno, Juan Pablo Dikowski, y hay otros tantos. Un poco van rotando, yo soy medio fijo y yo estoy especializado estoy haciendo un máster en Rivero, entonces me dan las milongas más así, más atorrantas. Muy bien. Moradores es un grupo que viaja, por esos... por esos suburbios del tango un poco más más atorrantones, y por eso mismo me parece que nos hemos metido en esta aventura de compartir un ciclo de cuatro viernes con Murgas Porteñas. Buenísimo. O sea, que el que vaya esta noche ahí a las 10 de la noche a la calle Cochabamba 2536, uh-huh. Se va a encontrar con un quinteto de tango, con varios cantores muy buenos y conmigo inclusive. Y también, después de eso, se arma como una sandunga, con una murga porteña que se suben al escenario, qué sé yo. El lugar, tengo que decirlo, no está habilitado para bailar, no es una milonga, ni es un qué sé yo, pero la verdad es que se pone lindo, hay para tomar, hay para comer, ahora hay comida vegana, hay de todo, está muy bueno. En general, el Goñi es un lugar para ir, se lo digo así, no es que yo vaya a tocar esta noche, pero está muy bueno, digamos. Lo garantiza. Bueno, sí, yo le pongo mi sello. Muy bien, entonces esta noche, Moradores, ahí quien les habla es Juan Pablo Dikoski por el teléfono, sí. En esta entrevista estamos teniendo con él, y Zarabanda Arrabalera de Parque Patricios, sí. Es la orquesta que va a ir para tocar esta noche como invitados de este ciclo, y el viernes que viene también, Moradores con los Coquetos de Piedrabuena. Exactamente. Así que, bueno, ya hay un programa para esta noche. Gracias, Juan Pablo, por la comunicación. No, gracias a vos, Nico, por permitirme difundir la fecha de hoy y lo que estamos haciendo, las cosas que pasan en el Goñi, en donde yo me siento muy comprometido. Bueno, eso está bueno. El tango está vivo, de alguna manera. Sin ninguna duda. Lo están resucitando siempre. Así que, bueno. Lo están matando y lo resucitan. Y lo resucitan, ¿te das cuenta? No podemos parar. Bueno, gracias Juan Pablo por la comunicación. Un abrazo, y Nicolás. Nos hablamos pronto. Hasta luego. Adiós. Muy bien, es también economista Juan Pablo Dikoski. Alguna vez lo podemos llamar para que nos hable de la economía y se va a reír. ¿Sabe por qué? No estoy loco. No, espere, usted no tiene que hablar. ¿Sabe por qué no estoy loco? No estoy hablando solo. Estoy hablando con Ezequiel Cubela, que ya está en el estudio. ¿Qué tal? Ahora sí, bien, ¿qué tal? Bien, interesado. ¿Una murga porteña o algo parecido a esto que estábamos hablando puede ser este grupo que estamos escuchando de fondo? Tocatango, con M, como si fuese tambor, tango. Pero que tango, uh-huh. Y suena más acampada, dame un poquito más. Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval. Pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltasar. Mandinga, congos y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, chachás. Mandinga, congos y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, chachás. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachás. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachás. Esto es Río de la Plata, puro, ¿eh? Sí. ¿Te das cuenta? Bien candombero y está el bandoneón. 50 y 50, ahí. La noticia del Polo Bandoneón que me estaba comentando recién. Es el centro cultural de Puente Alsina, que está armando. El gobierno de la ciudad. Sí, como Polo Circo, me decía. Claro. Bien. Se va a trasladar el Polo Circo. Uh-huh. No, es el puente, centro cultural Puente Alsina. Va a tener tres polos. Sí. El Centro Cultural Puente Alsina tiene tres polos. Uno de ellos es Polo Bandoneón. Ajá. Otro va a ser Polo Circo y otro va a ser el Polo Muralismo con cerámicos. Eso es todo rotito. Eso me encanta. Uno acá en Casero, sí. Cerca de la Plaza de España, que es un... ¿Sabes que me gustan también eso, los cosos de...? En el Hospital Británico. Sí. ¿Lo ve? Acá es increíble. Me gustan eso también, los asientos de jardín con la mesa de jardín que están a todo su tejado. Sí, eso también lindo, me gusta. Muy lindo. Para mucha gente afuera. Está haciendo intervenciones en las baldosas rotas que hay. Por Parque Chas hubo una intervención a las baldosas rotas que estaban los vecinos. Hay un grupo de artistas ahí. Pum, intervinieron, hicieron un decorado. Una especie de decorado, mirá qué bien. Hay una fecha desde que. Mati Mormandi, bueno, el capo. Mati Mormandi toca Parque Chas. Toca en todos lados. Tocó con Paul, tocó con Chas. Póngala la información que corresponde y todo. Si lo va a hacer bien, campana, hágalo bien. Claro, completo, hagámoslo bien. Así porque si no. Bueno, pero que le digo, una el Polo Bandoneón, sí. Que hay en el Centro Cultural de Puente Alsina, va a fabricar bandoneones. Mirá para hacer trabajo de lutería, sí. Y van a enseñar. Es que eso es una locura, que no se fabriquen bandoneones. Yo entiendo que es difícil, que no es de una manufactura. Vinieron de Alemania, uh-huh. Es muy complicado todo el entramado mecánico de cada uno de los botones. Lo importante es el material con el que se hace cada una de las lengüetas. Afinarlo, usted puede llevar a Anconetani, que es muy famoso, una fábrica de acordeones en algún momento, y ahora se dedica a toda la lutería de acordeón y bandoneón. Y nada, un acordeón o un buen bandoneón, estamos hablando de 40 mil pesos, tranquilamente. Para afinarlo, no. No, por el valor. Para afinarlo, no sé, pero uno lo tiene que cuidar mucho, que la humedad, que el óxido y no sé qué. Es un instrumento muy complicado. Tengo un hijo, no tengo un bandoneón. Pero acá tocaba todo el mundo el bandoneón. Y ahora cada vez más. ¿Y cómo podía ser que solamente te podés comprar un bandoneón? ¿Y para qué vamos a seguir trayendo alemán? A los chinos. Pero claro, un chino que no, que nada, dos meses deja de sonar. Dos mangos. Bueno, en fin. Buena noticia, es una buena noticia para ahí el está, bienvenido, Campana. Hoy es viernes, se puede, todo el mundo puede entrar. Porque hoy es viernes, solo porque es viernes. Sí. Decía que mañana toca Mati Mormandi, sábado 24, en Parque Chas. Bien. En la Puerta de los Gatos, hay que mandar un mensaje a la Puerta de los Gatos @gmail.com. La Puerta de los Gatos @gmail.com. Guiño, guiño, y te pasan la dirección, 21:30. Justo ayer me lo crucé a Mati, que venía de tocar con Sonia Kovalivker en Brandon, ayer. Es difícil porque Parque Chas, uno se puede perder, ¿eh? Yo pasé mi adolescencia por ahí. Toda la adolescencia. Tratando de salir. A los 15 entré y salí a los 18. Creo que La Puerta de los Gatos queda sobre la calle Londres. No lo diga. La Puerta de los Gatos. Me va a caerte la policía. gmail.com, y ahí se enterará la gente para ir a ver a Mati Mormandi. Bueno, todo eso va a pasar entre hoy y mañana, señor Cubela. Gracias por venir. Bienvenido a este viernes que tiene al final de este programa Telemarketers, el reality shows. El primer reality show de la radiofonía nacional y mundial, diría yo. No es... es un men's creator. Mire, si hay en otro país un Telemarketers 1732. No le entendí porque hablarían en otro idioma. Pero en castellano, te puedo asegurar que este es el primero que hay. Gortiano puro. Primer reality show. Bueno, ¿qué pasa con los haiku? Antes de ir a la tanda, porque no va a haber informativo hoy, estamos así. Ajá. Antes de ir a la tanda te voy a decir que estamos armando haikus por el 25 de mayo. Bueno, el 25, yo dije, el primero es: hay rico locro, sabor mejor no existe, contemplo el maíz. Pero después de la tanda vamos a incursionar en los haiku que ya enviaron algunos oyentes a Todos los Días Un Poco Radio. Todos los Días Un Poco Radio, ya ahí hay, tengo dos que estoy viendo acá. Una japonesa que está escribiendo como loco. Usted se tiene que pensar uno. Yo pensé, en función del 25 de mayo, estamos hablando de rememorar esa fecha patria, que ya se viene el domingo con fiesta y todo. Y bueno, un lindo domingo de esos... peronistas, como dicen la jerga, ¿no? Por supuesto, no podía ser de otra manera. Así que vamos una tanda y volvemos para Telemarketers, para el haiku, para cómo le dicen en el norte, para el resto de este programa que hemos denominado Todos los Días Un Poco. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escuchá lo que dice, que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. De todos los sentidos, el único que no podés anular es el oído. Es el oído. Escucharte libera. Radio Sur, 88.3 MHz. Radio Sur, paisaje sonoro del continente. Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabés que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org. El sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. ATE. Noticias. Opinión. Entrevistas. Videos. www.eltrabajadordelestado.org. Desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. ¿Sabías que hay una central que también lucha por la defensa de la tierra, el agua, los bosques? Afiliate a la CTA. acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por la defensa y recuperación de los bienes comunes. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Los que luchan y los que lloran. Los que luchan y los que lloran. Viernes, de 18 a 20 horas. Los que luchan y los que lloran. Los que luchan y los que lloran. Por FM Radio Sur. 88.3. Viernes, de 18 a 20 horas. Los que luchan y los que lloran. Transmitimos por la necesidad de transmitir. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los viernes, reunión. De 17 a 18, por Radio Sur. 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que el Océano Atlántico es más salado que el Pacífico? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Haikus, señores, 25 de mayo, el día domingo, y bueno, va a haber sol, probablemente va a haber sol, y el 25, siempre que está acercando el 25 de mayo, a mí se me viene a la memoria esto. Blanco y negro, para los oídos, como una foto vieja, antigua, sepia. La gente recuerda la fecha y esta canción. Ya el sol del 25 viene asomando, ya el sol del 25 viene asomando, y su luz en el plata va reflejando, y su luz en el plata va reflejando. Oídos, ya lo anuncia la voz del cañón, hicimos al tope nuestro pabellón y las campanas mezclan sus alborotos al de las dianas. El sol del 25 viene llamando, cantado por Gardel, que hace... Y lo hizo para la fecha justo. O sea, el mismo 25 sacó. Y tengo una canción, muchacho. Y salió con esta. Vos trajiste las carapelas, yo te traigo esta canción. Y hace el R, canta con la R. Y recién bajaba del barco. Y hace como que azuza el caballo. ¡Mi patria! Como, ¿no? Como un grito de... Bueno, pero vamos a ir a entrar totalmente igual en otro ámbito, en otro ambiente. Porque lo que nos convoca a nosotros en este momento y a los oyentes es el haiku. El haiku es esa poesía oriental. Cinco sílabas, siete sílabas, cinco sílabas. Tres frases nada más que contienen un concepto, una idea. Una idea fuerza, que tiene que ver con la naturaleza. ¿Entiendes? Sí, la entiendo, la comprendo. Por ejemplo... Memorable es Independiente Día. Saludémonos. ¿Lo entendió? Sí, bien. Pero es como... Memorable es Independiente Día. saludémonos. Pero... entra en la reflexión. Sí, pero parece es el 25 de mayo. Está bien. No, lo que pasa es que parece como si estuviera hablando recién saliste del supermercado chino. Es una traducción del chino. ¿Cómo? Es una traducción del chino. Del japonés, perdón. Claro, no, japonés. Pero digo, saliste de la primera clase de español y te tiraste a hacer poesía, ¿me entendés? No, claro, no, esto es un engranaje mucho más elevado, Cubeda. Son frases que se concatenan de una manera particular. No es un modelo castellano, digo. No es un modelo castellano, es un modelo japonés. Está bien. Por entonces, eso, la que hice yo no va. Está argentinizada la suya. Rima y ya todo, parece que te rimara y todo. De los oyentes, por ejemplo. Fue Gloria Beatriz. Fue 25, aquel día de mayo. Nació una patria. Pero fue 25. Fue 25, son 5. Ah, está bien. Aquel día de mayo, 7. Bien. Nació una patria, 5. 5, 7, 5. 3. Gabriel Campana. Para comer locro, recomiendan los viejos tomar un tinto. Locro con el 25 de mayo. Bien, Campana. Pero ya viene con la práctica de la del mundial. ¿Me entiendes? O sea, es más de canción de cancha eso. ¿Le digo un haiku más? Sí, cómo no. A ver. Chupa el choborra. Escabia que da miedo. Alegría es. Pero lo está haciendo. Sí, yo lo... No, yo lo entiendo, pero. Es muy bueno. Se están yendo al carajo, viejo. ¿Por qué? ¿Y por qué es haiku? En realidad están argentinizando algo que. ¿Y pero está respeten bien? Respeten las culturas. Escúchame, estamos respetando la nuestra. Las culturas. Chupa el choborra. Chupa el choborra. Escabia que da miedo. Alegría es. Y el suyo, soez chabacano. Sí, no. Es el ejemplo de lo que no se debe hacer, claramente. Fue lo primero que me salió. Me cago encima, lugares no encuentro, viva la patria. Ese es el haiku de Cubela que va directo a marzo con esto. No lo podemos sacar al aire esto. Ya está. Pero. Lamentable. Usted habla de la naturaleza. Sí. De la fuerza. Sí. Y está y, todo ahí, de la patria. Se conjuga claramente. ¿Cuántas veces usted se sentó y dijo, viva la patria? Con esa fuerza, con ese ímpetu. Muy bien, Cubela. Está a muy la bien. Patria. Yo lo felicito. Muy bien. Pueden seguir dejando sus haikus a lo largo del programa. Ya a las 6 se termina. Estamos 17:42. Así que tienen poco tiempo. Recuerden, 5, 7 y 5. Y algo referente al 25 de mayo. Puede ser algo de la Plaza de Mayo. Puede ser del locro, del tinto, del baile, de lo que sea. Muy bien. ¿Cómo? Cambiamos rotundamente el ámbito de la... Desplegaste todo. Sí. Pensar que en un pedazo de papel entra un mes de nuestras vidas, prácticamente. ¿Sí? ¿Escrito? ¿De qué manera? Y se va completando... ¿Almanaque? Bueno, ahí tiene, no es un tríptico, es como un... ¿Cómo se diría eso? Un cuatro. Dividido en cuatro. Sí, es mucha. Tétrico más tétrico. Es tétrico. Tengo acá en mis manos el fixture del Mundial Brasil 2014, la primera ronda. ¿Por qué? Porque Radio Sur está siendo el pro de la radio. Muy entonces bien. Yo vine y lo adquirí. Y... Para, ¿vos pagaste ese papel? Sí, yo pagué la participación. Pagué la participación. Quiero participar y quiero ganar porque hay grandes premios dentro de la radio. Pero... entiendo que hay partidos que yo no tengo la menor idea de cómo van a salir. De hecho, hay oyentes ya consultando a nuestro columnista de deporte. Nuestro columnista de deporte es el que sabe realmente totalmente. De todo este tipo de cosas. Y yo, por ejemplo, te pregunto a vos, si pones a Camerún y a Croacia a jugar un partido, ¿y quién va? ¿Camerún o Croacia? O sea, ¿en qué te basás para decir que gana Camerún o Croacia si vos querés realmente ganar el próximo? Sí, con... Ya se viene el Mundial, faltan 20 días para el Mundial. Ya están todos concentrándose, jugando, pateando la pelotita. Uh-huh. En minutos, nada más, arranca un partido y nosotros ya nos olvidamos de nosotros mismos y de todos los problemas. hasta las guerras se detienen cuando hay un mundial. Esto ya lo sabemos. Es cuando así. Uno ve un partido de fútbol, uno sí. que uno tiene un hincha, un cuadro, sigue, ¿no? Seguirá la Argentina. Pero cuando ves un partido que no te compete y no se va a cruzar todavía con Argentina, en algún momento decidís si te haces hincha. Y cuando estás viéndolo, te haces hincha, decís, bueno, yo tiro por, quiero que gane tal. Un gol vas a gritar si hay. Sí. Entonces. Y gana, sí. va lo seguro. Le pasa siempre al argentino, por ejemplo, lo siguiente. Juega Brasil, uno quiere que pierda Brasil, sí, contra, no importa contra quién juegue, ¿no? Claramente, pero uno quiere que pierda. Si la Argentina se queda fuera, quiere que Uruguay siga. Siempre. Sin embargo, bien. Uruguay, si está en Argentina, prefiere que gane Brasil. Sí, bueno. Para que sigan algo habremos hecho. Los argentinos. Y así. Son relaciones disímiles, dispares. Distintas. Brasil, Estados Unidos. ¿A quién elegir? Brasil. Y Brasil. Sí. Claramente. Porque uno. Una vez, en sí, esas circunstancias. Se latinoamericaniza. Es difícil. En chicas, ¿qué decimos? Es la final. Ah. La final de fútbol femenino. Sí. Generalmente Brasil, Estados Unidos. Bien. Mirá vos, no sabía. Las chicas de Estados Unidos juegan una mejor al fútbol que el resto de las chicas de Latinoamérica. Sí. ¿Es así? No lo puedo creer. Qué raro. Qué raro. Muy bien, tengo que mandar un saludo, che, a Gastón, que anda un poco. No, perdón, a Pedro. Yo leí Gastón, que no va. A Pedro, que me pidió Flor que lo salude, que anda medio pachucho de salud. Le mandamos un beso desde acá, de la radio. A Pedro para que se mejore. Damián Morinelli, columnista de este programa de los días lunes. Bienvenido al piso, ¿qué tal? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo le va? Bien, acá con el señor Cubela. Bueno. Determinando. Lo he escuchado. Un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo enorme. Te extraño. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Me alegro. Escúcheme, le interrumpo. Dígame, usted me está interrumpiendo. Sí. No entiendo bien por qué. A ver. Sí. Resulta que yo me anoté en el PRO de la radio. Ajá. Pero así como cualquier persona de a pie, estoy complicado con algunos partidos y entonces lo llamo para ver por qué tendría que poner ganador a uno o a otro. Porque yo, Brasil y por ejemplo, Brasil y México, ya sé más o menos quién puede llegar a ganar. España, me toca una España-Holanda y bueno, ahí más o menos tendría que. No, pero ahí yo más o menos sé quiénes son España-Holanda. Pero a mí, mi problema es, por ejemplo. Si quiero, qué sé yo, un partido, por ejemplo, Grecia-Costa de Marfil, maestro. Grecia-Costa de Marfil. Sí, ¿quién va a ganar? Primero te tengo que decir que esto tiene un precio, nada gratis en la vida. Sí. Después te lo voy a pasar en privada. Vamos con el premio, Damián Morinelli. Pero yo quiero los partidos, porque pues, quizás vos me decís, no, en tal está lesionado y se quedó afuera tal, entonces ya se le va el 30% de sus posibilidades, se le fueron con ese jugador, y ese tipo de cosas uno no las sabe. Entonces si hay que llenar el PRODE en ese sentido, es necesario un consejo de alguien que sabe, ¿verdad? En realidad son muchas variables, ¿no? Principalmente que la pelotita es redonda y puede rebotar para cualquier lado, sí. Esa es una variable a tener en cuenta. Sí. Después se puede empezar a analizar por planteles, ¿sí? Cantidad de figuras. Por ejemplo, en el caso de Costa de Marfil. Sí. Costa de Marfil tiene un poderío físico, quizás, que supere a otros rivales. Pero a su vez tiene, como cualquier equipo africano, una especie de ingenuidad en cuanto a lo táctico y a lo defensivo. ¿Me explico? Los africanos no entienden nada. Claro. Bilardo decía que porque jugaban con unos palitos que no son parecidos al arco en sus países de origen, no aprendieron a patear al arco tanto como el resto de la gente, digamos. Sí, pero de todas maneras, quizás a uno le ponen el cuerpo unos muchachos morochos de 1.90 y lo tiran 3-4 metros afuera de la cancha, por ejemplo. Entonces, quizás entre a más largo alcance en cuanto a un partido refiere, tenga más resto físico. Yo, por ejemplo, ahí iría para Costa de Marfil. Bien, Costa de Marfil, entonces le damos como ganador. Sí. Ganador, ¿qué es? 2-0 contra Grecia. Ah, hay que pegarle exactamente al resultado también. Y 2-0. Sí, si le pegás al resultado son 2 puntos. Bueno, sí, póngale un 2-0. Pongo 0-2. Costa de Marfil. Perfecto. Bien, perfecto. Y, por ejemplo, otro que tengo así un poco de duda. Podría ser Irán. Argelia-Rusia, maestro. Argelia-Rusia. Rusia, el fútbol argelino tiene algo parecido porque al fútbol, por ejemplo, que puede presentar Costa de Marfil, Nigeria, Camerún, que es el poderío físico. Pero yo creo que es un equipo endeble en cuanto a lo defensivo. Rusia, por su parte, tiene una liga muy fuerte, los petrodólares. No, pero aparte terminó primero invicto prácticamente Rusia. ¿En dónde? En su equipo Rusia, para clasificar al Mundial. Exactamente. Rusia tiene un plantel bastante importante. Sí. Y una liga que ha crecido muchísimo, así que tranquilamente podría ser una de las sorpresas de este Mundial, Rusia. Lo mismo que, por ejemplo, el caso de Bélgica. Bélgica. No se vaya a Bélgica. Claro, Bélgica con Corea del Sur, por ejemplo, tengo un partidito. Bueno, yo Bélgica lo tengo, es como mi niña mimada de este Mundial, Bélgica. Bueno. Sí, digámoslo. Vamos a ponerle un poroto a Bélgica entonces con un... Se la jugó. Con un 2-1 contra Corea del Sur. Los coreanos corren. Corren, y es cierto. Rusia, Argelia, vamos a ponerle... Rusia le pondría yo. Y le ponemos un Rusia 1-0. No, contundente, un 4-0. 4-0. Con Cubela, es un resultado generoso. Contundente ese. 3-0 le voy a poner yo porque me parece que no... Un par de bombas le ponen. Van a tener miedo ahí en Brasil. Está difícil, van a derretir, ¿no? Y el último partido le voy a preguntar que me vuelve este sí que yo la verdad que no entiendo, no sabía ni que era un país, ¿no? No puede ser. No, cómo diga. Claro, no, porque además dos países me ponen. Queda mal. Bosnia y Herzegovina. Sí. Dos países me ponen contra Irán. Es un solo país. Que tienen todas las patas enyesadas. ¿Quién va a ganar? Y en un momento era Serbia y Montenegro, y después hicieron Serbia y Montenegro. Y pero pónganse de acuerdo, muchachos. Está todo dividido. Y sí, eso. Y, bueno, pero... Yo iría con un empate. ¿Con un empate? Por lo que he visto de Bosnia, ojo, los últimos partidos que vi de Bosnia fue, por ejemplo, el amistoso con Argentina y otro amistoso más que ahora no recuerdo el rival, el año pasado. Bien. No tengo datos recientes de Bosnia. Tiene un par de jugadores como Pjanic o como Seco, por ejemplo, el jugador del Manchester City. Son jugadores de liga de primer nivel. Le voy a poner un cosito más a este. ¿1? 1-0, dice usted. 1-1. Gol de cabeza en un córner. ¿Con Irán? Irán es... Yo creo que va a ganar Bosnia. Lo que pasa es que los últimos partidos que yo vi de Bosnia fueron muy malos. Por la mínima diferencia. 1-0. Bueno. Va a ganar Bosnia. 1-0 Bosnia. Sí, le ponemos así. ¿Te parece? Con Irán. Bueno, sí, pero... yo creo que podría ir. De todas maneras, dejo un signo de interrogación a Bosnia. Y pero en el PRO no puedo dejar el signo de interrogación. Yo tengo que llenar la papeleta, maestro. No, yo se lo dejo desde el parte. Usted ponga el resultado que le parezca, ya que no voy a recibir un centavo seguramente de su premio. Pero sí, si me gano la remera, escúcheme, la usamos una semana cada uno. Piense en el previo derrame de las copas. Esto es así. Es así, el derrame de las copas como la economía. Es correcto. Todo lo que venga para mí, ya, viste, yo lo rebalso para el resto de la gente. Morinelli, muchas gracias porque me dio el panorama de los peores equipos. O sea, los mejores ya todo el mundo sabe más o menos. Pero el problema está ahí. Si vos querés ganar realmente en el PRODE, tenés que saber quién es el de los peores equipos van a jugar y cómo van a jugar. Entonces, seguramente. Los números puestos son números puestos. El resto es lo importante, mi amigo. Sí, y uno de los peores, anótelo, esto da dato personal, uno de los peores va a ser México. México. A México lo van a aplastar. Sí, y la verdad que está en un equipo, está Brasil, Croacia, México y Camerún en el grupo. México va a tener muy complicada. Queda grabado esto. Bien. Esto queda grabado. Está grabado entonces. No sé la fecha. Le agradezco un montón. No, una última información, ya que no usted me la va a dar y yo no la voy a buscar. ¿A qué hora juega? ¿Es la final de la Champions? La final de la Champions, la televisación arranca 15:30. Sí. Hay dos canales que van a pasar. ESPN y Fox, yo creo que no va a arrancar mucho antes de las 4, a lo sumo 15:45, pero yo creo que la previa se va a extender un poco más, sí. Va a ser seguramente después de las 4 de la tarde. ¿Del sábado? Del sábado, de mañana, sí señor. Mañana entonces, final de la Champions y River, la recontracopa de River y San Lorenzo. Eso por la noche, eso es 9:15, y antes tenemos 14:30, sí. El partido entre Atlético Rafaela y Colón, que define el último descenso de la primera división. Muy bien. El último descenso es mucho tiempo, porque el mes que viene, el campeonato que viene, no va a haber descensos. Va a ser todo como tirar algo debajo del agua y que asciende y sale hacia el exterior. Algo así. Morinelli, muchas gracias. La información deportiva antes del fin de semana y antes del lunes, que va a venir con todo lo inherente a los resultados de dichas contiendas. ¿Eh? Un abrazo grande para todos ahí, a Campana, a Cubera y a usted, señor. Muchas gracias. Un beso grande. Bueno, ya tenemos entonces la información a manos de Damián Morinelli, el columnista. Es amigo del comisario. Fuerte, fuerte estoy jugando. Yo le estoy poniendo todo a esto, maestro. Muy bien. Qué esperanza. Esto vamos a ganar. Lo que viene ahora, lo que viene, en este momento, muchas gracias, Campana. Es el reality show más importante de todos los tiempos. ¿Tiene? Y el primero de la radiofonía mundial. ¿Está bien? Sí. Esto empieza. Esto tiene una separación, Campana, ¿se acuerda? ¿Recuerda? Bien. Esto empieza digamos, mostrando realmente de qué se trata. La vida misma. Un pequeño separador que dice a qué nos vamos a someter en los próximos minutos. A ver. Una herramienta. Siempre día, buenas tardes. Un objetivo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo me llamo de Radio Sur. Sí, pero estoy trabajando, discúlpame. Una meta. A mí me salió mal 4 veces. Todos los días un poco. Te cuento, no se llama canje, pero la idea es que nosotros podamos hacer que vos en el local sintonices el programa y nosotros te pasamos al aire un aviso de tu local, no sé qué te parece. Todos los días un poco. Stupid. Y su escuela de telemarketers. Un tubo con auriculares. Tema que no tengo radio acá, ¿ves? La dignidad por el piso. Mira, yo en este momento, lamentablemente, no te puedo... La fuerza de la voz. Dos segunditos, ¿me prometes? ¿Querés esperar y que te atienda? La potencia del convencimiento. Telemarketers. El reality que te espera. Escucha la llamada. Telemarketers. Por todos los días un poco. En Radio Sur. Joaquín, me dijiste que te llamabas, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Bueno, mira, te muestro. Este es tu escritorio. Ajá. Acá, desde acá, a partir de este lugar, sí. Vos con ¿ves el headset? ¿Lo tenés? El headset, sí. Con el micrófono. Sí, algo y cómodo. Con este escucho. Con este atendés. Este es el up. Ajá. Y este es el down. Y bien. Con este tomás el break. Bien. Y lo que tenemos que hacer ahora es hacer como un upgrade. Un up and down. Ajá. Y en algún momento también tener el enclosure del día, ¿me entendés? Okay. Con eso nosotros vamos a llamar. Ahora necesitamos hacer el upgrade de South Radio. Okay. Y ahí vamos a llamar a los comerciantes de la zona, y le vamos a ofrecer el canje. Nosotros mencionamos durante una semana su local y ellos nos ponen en el local. Se tienen radio en el local. Nos ponen en el local. Bien. ¿Estamos? Sí, pero ahora voy a llamar, por ejemplo, yo rápidamente así tengo la base de datos. ¿Ves en la base de datos? Sí, sí. So big. Sí. Tengo, por ejemplo, vidriería. En una vidriería. ¿Escuchan la radio? ¿Seguro que escuchan seguro la radio? Bueno, vamos a llamar a la ¿cómo vidriería. ¿Cómo se llama la vidriería? ¿Lo podemos adelantar? Lo que pasa es que la vidriería no tiene, parece que tiene celular solamente la vidriería. Deben estar todo el tiempo colocando. Colocan taller. Están colocados. Sí. Taller tampoco. No vamos a usar un taller. Estoy en la base de datos, ¿viste? Y es ahí de todo. Hay de todo. De lenta la vez. Todo por acá, por la zona, ¿no? Sí. Mira. Restauración. ¿Te parece? Restaurar muebles. ¿Una casa de pasta o algo así? A ver, vamos a ver una casa de pasta, por ejemplo. Se nos está yendo la vida. Una óptica. Una óptica. Ahí está, óptica. Una óptica. Llamamos a la óptica. Listo. Bien. ¿Ya? ¿Rápidamente? Un minuto. Estamos, pero al horno. Rapidísimamente. Tendría que hacer. Qué difícil que está esto. Ya estamos. Estamos al horno. Escuchame si una cosa. ¿Vos la semana que viene podés venir? San. La semana que viene sí, podés venir. Sí. Porque yo la semana que viene lo que puedo hacer. Ya lo tenemos listo. Arrancamos de antes, ¿me entendés? Porque tengo modistas refresh también, pero no, una base de datos nueva, ¿me entendés? Sí, hay que actualizarla, puede ser el mes pasado. Claro. Así que, bueno, vamos a arrancar la semana que viene. Y hacemos un resaltador, si querés. Sí, te voy a dar, y entonces vamos a tener el break un poco antes. Okay. Y después hacemos el upgrade y el downtime. ¿Está bien? Okay, perfecto. Totalmente bueno, de acuerdo. Bueno, muy bien, entonces hasta la semana que viene. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que uno de cada 2000 bebés nace con un diente? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas.